Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Porque me he encontrado una rebelde enfrente del mar. El ruido nunca me gustó. Lágrima de sangre por querer su rumbo cambiar y cargarme toda esta pasión. La agarré y la tengo que dejar. Bienvenidos al Enredando las Mañanas. Buenos días a todos y todas. Comenzamos este nuevo Enredando las Mañanas. Como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por supuesto hacemos en red. Dicen que ha matado por la espalda la nena del mar. Ha matado un forro militar. Y nos encontramos aquí en esta ocasión desde Córdoba, Córdoba capital, desde los estudios de Zumba la Turba, lugar donde se realiza, como entre tantos otros estudios durante la semana, está Enredando las Mañanas, que podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y mañana calurosas sí las hay, sabemos que de todas maneras caloras en varios lados. Sí, sí, yo estuve en Buenos Aires el fin de semana, hizo calor. Me fui de Córdoba con calor, volví a Córdoba, hace calor, calor, calor, calor. Mientras que no baje tanta agua del cielo como nos ha venido tocando. Ah, sí, ha seguido lloviendo lamentablemente en diferentes puntos del país, así que eso no nos da mucho respiro, que digamos. Y recordar que hay muchísimas emisoras que retransmiten el programa Enredando las Mañanas todos los días. En este caso estamos hablando de Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio Nehuenche de Cipolete Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba aquí desde Córdoba capital, La Megafónica de Villa María Córdoba también, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, acá cerquita en las Sierras Chicas de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín Buenos Aires, La Trinchera de Campana Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela, allí en Provincia de Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, también de Provincia de Buenos Aires. En la parte gráfica nos acompañan los compañeros de Red Eco Alternativo, Anred, Comuna Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría y Luis Sangió. Sirve la ayuda de Dios, ni tampoco de alguna divisa. No me importa mi nena esta presa, pero su cabeza se queda. Así que recordá que, como todos los días, nos podés acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Y también, como todos los días, hay muchísimos temas que vamos a estar tratando desde este Enredando las Mañanas, desde diferentes puntos del país. Vamos a estar aquí desde Córdoba en comunicación con el papá de Ezequiel Reynoso, joven que fue víctima del accionar policial hace algunas semanas, un caso lamentablemente muy similar al del Huere Pellico, Por suerte Ezequiel se salvó, sigue con algunas secuelas graves. Lamentablemente estamos en conocimiento de que los policías que efectuaron los disparos que le generaron ese daño a Ezequiel han sido libres bajo fianza. Hoy se va a estar realizando un corte, así que vamos a estar en unos minutos nada más en comunicación con Ramón para que nos cuente cómo sigue esta lucha, cómo están ellos y qué se espera para hoy a la tarde. Vamos a tratar de encontrarnos en comunicación con Graciela Ledo desde La Rioja. Ella en este momento está justo llegando a esa provincia en relación a la presentación que se realizó ayer en una audiencia pública allí en el Congreso de la Nación, donde nuevamente reclama por la situación de indagatoria de Milani, que si bien había sido aprobada incluso por el fiscal, luego fue rechazado por el juez federal a cargo de toda esta causa y todo este manto oscuro que hay alrededor de la situación de Milani con la desaparición de Alberto Ledo, el hermano de Graciela, en la época de la dictadura militar, así como también se lo ha relacionado con otras innumerables cantidades de causas relacionadas a lo que es denuncias de lesa humanidad. También vamos a estar ya al final del programa viendo si logramos tomar el aire desde Buenos Aires, porque hoy se va a estar conociendo la sentencia de Janina González, la mamá de Lulú, esta mujer que lamentablemente ha sido, bueno, por una fiscal que supuestamente es especialista en género, acusada de abandono de persona porque su ex compañero, que aparte la golpeaba a ella y a su niña, asesinó a golpes a la pequeña Lulú. Un fallo realmente y una acusación realmente que no tiene precedentes, y que roza el absurdo de lo que implica, digamos, una situación de violencia familiar y de violencia de género y de un femicidio concreto, que es lo que ha ocurrido. El acusado de homicidio está libre y Janina, bueno, está esperando esta sentencia, que esperamos que salga favorable para Janina, porque es la lucha lo que así ha permitido esta presión. Así que vamos a tratar de encontrarnos en comunicación al final del día. Vamos a estar también con unas compañeras que van a estar acompañándonos en el piso, han estado en Venezuela recientemente y vamos a estar por ahí poniendo un poquito de información en relación a lo que está sucediendo en Venezuela por estos momentos. Nos van a contar cómo se vive en Venezuela un poco el agite que está pasando el pueblo bolivariano de Venezuela. Y bueno, como para ir cerrando algunos de los temas que vamos a estar tocando, vamos a estar en comunicación con los compañeros y las compañeras de el Espacio Cultural San Martín, porque este fin de semana van a estar realizando sus carnavales barriales, así como nos acompañaron los compañeros de Bellavista, contándonos toda la experiencia, lo que implica llegar a un carnaval barrial autogestivo, a pulmón, y que tiene que ver con el esfuerzo de muchos y muchas, y cómo eso genera referencialidad e identidad en el barrio. Así que vamos a estar en comunicación con Matías, que bueno, hoy justamente no nos pudo acompañar, pero que es uno de los que forma parte de ese hermoso espacio, y bueno, vamos a estar ahí poniendo un poquito de luz a estas cosas tan bonitas que también nos toca pasar en estas luchas. Y... sin cara. También, y por último, vamos a estar allí analizando un poquito el conflicto que se está dando en las Sierras Chicas y en diferentes puntos de la provincia de Córdoba. No son las inundaciones, aunque todavía no hemos terminado de desagotar muchas casas. Ha habido un conflicto con el Servicio Interurbano de Transporte, le han quitado la licitación a una de las empresas que no solo que cubre gran parte de los tramos del Servicio Interurbano de la provincia, sino que también tiene todo lo que implica a concesiones de descuentos educativos, descuentos obreros, descuentos de trabajadores, el boleto gratuito estudiantil. Esta empresa ya viene fallando hace varios meses. la Secretaría de Transporte, en vez de hacer algo, dejó estar, el conflicto explotó, les han quitado la licitación. Hoy millones de usuarios del servicio interurbano de pasajeros se encuentran viendo cómo llegan a diferentes puntos de la provincia. Sobre... De hecho, la Lucre es afectada. Sí, sí, yo soy una de las afectadas. Pero bueno, sé que hay gente que está mucho peor, por lo menos yo me levanté un poco más temprano, bastante más temprano para poder llegar. Pero la realidad es que, por ejemplo, recién hoy se comenzaron a aceptar los abonos que ya tenían vigencia. No se sabe qué es lo que va a pasar. Hay un futuro incierto y la cantidad de usuarios que utilizan este servicio diariamente es bastante amplia. Así que vamos a estar escuchando unos audios y analizando un poquito la situación. Así. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Somos musiqueros porque así lo dice yo. Somos los amantes de la puta. Ahí vamos con el segundo bloque. Sí, se le trastabilló ahí un niño en medio del audio. Al digamos. Rally, a mí no. Ah, no, está bien, por supuesto. Bueno, seguimos con este segundo bloque del Enredando las Mañanas. Como les comentábamos anteriormente, vamos a estar en comunicación con el papá de Ezequiel Reynoso, joven que lamentablemente atravesando un puesto policial en uno de los puentes o accesos a diferentes barrios, como pasa en muchos puntos de la ciudad, y viniendo o yendo a jugar un partido de fútbol, recibió un disparo por la espalda de la policía de Córdoba. Esto lo dejó gravemente herido y al borde de la muerte. Ezequiel, por suerte, logró sobrevivir, aunque no sin secuelas, pero lamentablemente una vez más la justicia deja en claro del lado de quién está y ha dejado en libertad bajo fianza a los policías que han cometido este hecho. Una cosa que se repite con cada caso y que siempre reclamamos, que no es un hecho menor, de que los policías que tienen causas encima, ya sea por daño o por asesinato, como muchos de los casos que tuvimos el año pasado, que continúan estando en la calle, implica que pueden continuar matando a nuestros jóvenes. Para esto estamos en comunicación, como les decíamos, con Ramón, papá de Ezequiel, que nos va a contar en qué situación está esto y cuáles son las medidas a seguir. Ramón, buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Coméntanos cómo se ha dado este proceso posterior a que dieron de alta a Ezequiel y, bueno, qué se va a hacer en relación al hecho de que ha quedado libre los policías que dispararon contra Ezequiel. Y bueno, en relación a eso, esta tarde hacemos un corte de ruta en marcha, al fondo justo al 10.000, la entrada de Barrio Norte, en repudio a que le han dado la libertad a esos policías que están imputados. Puntualmente, ¿qué ha sucedido posterior a la alta médica de Ezequiel con el caso hasta ahora en relación tanto a lo familiar como a lo judicial? ¿Y qué es lo que han ido atravesando ustedes posterior a esto? Mira, le dieron la alta médica a Ezequiel, pero continuamente todos los días tenemos que venir a hacerle control a Ezequiel con el tema del riñón y pulmón. Y te imaginas cuando nos dieron la noticia que le habían dado la libertad. Nos pusimos de mal porque creo que tienen que pensar a esa gente, porque si fue peligrosa armar una causa para mi hijo, no pueden estar libres. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Qué seguridad podemos tener nosotros? ¿Han notado o han recibido algún tipo de amenaza o de movimiento extraño alrededor de la familia o de la casa desde que ha sucedido esto? No, o sea, que a medida que va pasando el tiempo, bueno, a veces nos llaman y cortan. Uh-huh. Estamos y nos cortan. Eso es lo único que nos ha llegado, pero aparte vamos sintiendo nosotros que vamos escuchando versiones como de una señora que salió a testigo a favor de ellos, una peluquera, que fue presionada a decir que escuchó un tiroteo. Uh-huh. Y por testigo, gente que estaba justamente en la peluquería, dice que la cargaron a un móvil, la llevaron a reflexionar y la obligaron a decir de que sí, que había escuchado un tiroteo, y la mujer de miedo le dijo eso. Claro. Y te hago una pregunta, Ramón, ¿qué respuesta han recibido de parte de la justicia a, o sea, cuál es la legitimación que ellos están haciendo de darles la libertad bajo fianza a estos dos policías, porque por ejemplo en el caso del Güere Pellico no sucedió de esta manera. Bueno, dice que legalmente se le puede dar la libertad porque, bueno, salen bajo fianza, que lo pueden hacer. Ahora me parece extraño porque, mira la comparación, dicen que si mi hijo hubiera muerto, si los tipos estarían detenidos. Y desde así que si no están muertos, no son peligros, que le pueden dar una libertad. Claro. Y eso te pone mal, ¿verdad? Claro, sí, no, por supuesto. ¿Tienen conocimiento de si estos policías habrían actuado en otras circunstancias o tendrían otras causas encima relacionadas como las que lamentablemente le ha tocado atravesar Ezequiel? Consultamos esto porque nos ha pasado en muchos casos, como por ejemplo en el de Güere Pellico, que a partir del incidente que tomó visibilidad con este joven asesinado, se supo que en una instancia, o sea, que ya tenía una causa similar uno de los policías un año atrás, con otras características, pero también llevándose la vida de un joven. Sí, me había enterado de eso, sí, porque cuando, ahora que ya estamos metidos en el tema, te vas enterando de todo ese tipo de casos, que es lamentable. Digo, la verdad, no sabía decirte eso. Lo que sí me ha molestado es que el abogado ayer me llamó y me dijo que los habían mandado a hacer una pericia psiquiátrica y psicológica a los policías. Y me molesta más aún porque yo calculo que eso se lo tienen que hacer antes que hagan ese tipo de cosas. Exactamente, Ramón. En este caso, Ramón, bueno, entonces en el día de hoy se va a estar realizando un corte en la avenida Juan B. Justo al 10.000 a las 18 horas en pedido y en reclamo específicamente de la libertad que han tenido los policías bajo fianza que le generaron el disparo a Ezequiel. Ezequiel, ¿cuántos años tiene, Ramón? 22 años tiene. 22 años. ¿Y él qué estaba haciendo? Digo, como para generalizar la situación que nos toca atravesar diariamente en Córdoba, ¿cómo sucedió el hecho? O sea, ¿de dónde venía Ezequiel cuando recibió el disparo por la espalda y en qué condiciones? Acá salía, se iba a jugar al fútbol, como hace todos los fines de semana, y paso por un supuesto control, que no estaba señalizado nada, y bueno, y un policía hizo señas a dos motos, para una, para seguir más adelante, y Ezequiel entendió de que le habían hecho señas a la moto anterior, claro. Y cuando vio que el policía se dirigía hacia la otra moto, siguió su marcha, claro. Y el policía automáticamente sacó el arma, le cayó un tiro. ¿Y esto en qué horario fue? A las 3:30 de la tarde. ¿A las 3:30 de la tarde? Sí. O sea, podría haber habido Ezequiel en el camino o cualquier otra persona, individuo en cuestión, digamos. No, incluso te digo más, el policía después que le afectó el disparo por testigos que ya han dado su declaración, que le hizo el comentario al otro policía, creo que le pegué la pierna, decía, como si nada, siguió haciendo el control, y después venían dos motos del otro carril contrario y con el arma en mano le hizo señas que se hicieron a una orilla. ¿Y este control es cercano al barrio donde ustedes viven? Sí, más o menos unos 2 cuadras, 2 y 4. Bueno, esperamos, Ramón, que se acerque mucha gente y muchas organizaciones sociales, políticas y derechos humanos esta tarde. Vamos a estar cubriendo allí desde los medios alternativos y populares para que estas cosas no queden silenciadas. Esperamos que haya una respuesta satisfactoria y pronta de la justicia en relación a la libertad de estos dos policías y que Ezequiel se recupere pronto de todo lo que está atravesando, por lo menos a nivel físico. Sabemos que las otras secuelas siempre tienen muchos más grados de complejidad. Muchísimas gracias, Ramón, por la comunicación y nos estaremos cruzando seguramente por la tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos allí en comunicación con el papá de Ezequiel Reynoso. Por ahí uno hace ciertas preguntas como para dejar en el tintero, ¿no? Esto de qué hora era, cuántos años tenía Ezequiel, qué estaba haciendo. Eran las 3:30 de la tarde, era la entrada de un barrio que queda a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde así como estaba Ezequiel en la calle puede haber un niño jugando. Y la policía se maneja en estos términos, ¿no? O sea, son las 3 de la tarde, te hago seña, no te entendí muy bien, sigo de largo, te disparo con una bala de plomo, lo cual no es menor, porque, bueno, en realidad, en teoría, una de las cuestiones que tienen que ver con estos controles, que en realidad son controles vehiculares, entonces no se entiende por qué lo que disparan son balas de plomo. Nos pasó en el año pasado cuando estábamos haciendo una movida con compañeros de Monsanto, donde un compañero de una murga, que también es profe de educación física, fue violentado por un policía. En el susto se dio vuelta y salió corriendo, y el policía intentó disparar su arma en pleno centro de la ciudad a las 6 de la tarde a la luz del día. Entonces, esto es un poco de la impunidad que atraviesan los policías, ¿no? Sí, creo que le disparé en la pierna, no le disparé en la pierna, o sea, donde la vida del que y está están libres bajo fianza. Y están libres bajo fianza, o y sea, eso significa lo que significa que están que en esté actividad. Libre. Más no. allá de eso, que estén en actividad, sino de que con la plata uno puede matar y salir por la otra puerta. Sí, el problema de que estén en actividad es que siguen con el mismo aparato, como pasó con los asesinos. No están apartados de la fuerza. Claro, del Güerepellico, que en menos de un año ya se habían cargado otro pibe más, así, hablándolo mal y pronto. Así que bueno, recordamos nuevamente, miércoles 18 horas en Avenida Juan B. Justo al 10.000, que es hoy a tarde. Para el lado de Guiñazú, ya casi saliendo de la ciudad de Córdoba, de hecho es el último barrio de la ciudad, bien arriba. Bueno, esperamos que pueda revertirse esa situación. Y los dejamos con un temita musical. No sé, ahí vemos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. .ar. Huyendo de la cama, still living. la cama el living. No hay ninguna vibración. Este domingo, 15 de marzo, se realizará un festival solidario a beneficio del Club Social y Deportivo Ernesto Che Guevara en Jesús María, en el interior de la provincia de Córdoba. Organizado por un grupo de vecinos y la misma gente del club, quienes decidieron aunar fuerzas para ayudar a los más de 100 chicos que juegan de forma gratuita, ya que no se cobra cuota en el club y no se compran ni venden jugadores. La mayoría de los chicos de esta institución fueron afectados por las inundaciones del pasado 3 de marzo, por lo cual este evento no se va a cobrar entradas, pero se va a pedir la colaboración de toda la sociedad con artículos de limpieza, repelente para mosquitos, ropa para niños y personas mayores, como así también ropa de camas, colchones, alimentos no perecederos y sobre todo agua. Van a tocar los guaraníes, Jorge Luis Carvajal, Mariano Luque y El Sabroso. También estará presente el rock con Tres de Copa, entre otras cosas. Se invita a la gente a que vaya al predio de la Sociedad Rural en la calle 172, barrio Malabrigo, al lado de la fábrica Guma. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Continuamos con el Enredando las Mañanas en este tercer bloque, en este día miércoles que nos trae muchísimo calor y esperamos que, por lo que dice el servicio meteorológico, va a seguir en estos términos. Sabemos que en otros puntos del país está casi igual, así que no hay problema si localizamos el informe del clima. El día que me elegí para venir en bici. El día que te elegiste para venir en bici. Qué cosa, estas cosas. Bueno, entonces, estábamos en el bloque anterior con el papá de Ezequiel Reynoso por el corto que se va a estar realizando en el día de hoy, y entre medio de eso nos comunicaban que, bueno, nada, también hay cosas buenas que tenemos que comunicar, que debemos comunicar y que tenemos la obligación de comunicar cuando las luchas... Y ojalá sean más seguido. Exactamente, cuando las luchas que llevamos adelante... tienen sus frutos positivos. Hace una semana, casualmente, sacábamos al aire a un compañero del Movimiento Popular La Dignidad, Walter Ojeda, que está allí en Machagay, en la provincia de Chaco, donde se estaba realizando un corte en reclamo de la situación sanitaria y también de que habían trasladado al médico que había realizado las denuncias de las graves situaciones en las que se encontraban, y donde hacíamos un análisis de lo que significaba la ida de Capitanich de Chaco y el regreso de Capitanich a Chaco. Para esto estamos en comunicación con lo Walter. Lo que es Capitanich en todos lados. Exactamente. Para esto estamos en comunicación con Walter, quien nos va a comentar en qué ha quedado esa lucha de manera muy positiva que nos han comunicado ahora hace algunos minutitos nada más. Walter, buenos días, ¿nos estás escuchando? Buenos días, ¿cómo están? Y gracias por brindando el espacio, ¿no? Como siempre, sacando a la luz todo lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Comentanos, Walter, bueno, ¿qué ha sucedido a partir de la lucha que han estado dando la semana pasada en relación al conflicto sanitario y, bueno, y a la persona que habían removido o trasladado de sus funciones, que fue quien pudo viabilizar ciertas denuncias por estar allí adentro mismo del hospital? Bueno, el viernes, como vos dijiste, ¿no?, salimos a la ruta y nos han sacado una audiencia con el gobernador, lo que pedíamos para hablar, ¿viste?, porque era el único que tenía autoridad para cambiar esto, ¿no? Todos aquellos ministros que íbamos a hablarle no decían sí, vamos a cambiar, pero nunca cambiaban y seguían los muertos, seguían, digamos, dentro del hospital. No se hacían cargo nadie, ni el director no se hacía cargo de los muertos que había, ¿no? Y casi todos los días ya habían muerto, ¿no? Era una jugada dentro del hospital. Y a través de eso nos sacaron una audiencia con el gobernador, nos hicieron el martes. Ayer nos fuimos a la tarde, a las 7 de la tarde, digamos, a las 19 horas. Tuvo él un acto y ahí nos atendió primero el ministro de Salud, Saje, el que entró ahora. Y bueno, y ahí estuvimos esperando media hora para hasta que termine el acto del Capitaní, y cuando vino nos recibió y bueno, tuvimos un favorable y positivo resultado que nosotros estábamos planteando, que van a traerle otra vez de vuelta al doctor Luila, al doctor que estaba denunciando todo lo que estaba pasando dentro del hospital, ¿no? Y también cambiar estos directivos que están hoy al frente del hospital, digamos. No solamente han logrado la reincorporación del médico, sino un cambio en las autoridades de dicho hospital. Al margen de este valiosísimo logro a través de la lucha que han tenido allí, les han informado de algunas otras movidas. Digo, este cambio viene acompañado de la intención de mejorar las condiciones de sanitarias y de prestaciones de salud de allí de la zona. Sí, sí, nosotros como Movimiento La Dignidad hemos también ofrecido también algunos compañeros también adentro para ayudar y cambiar este hospital, ¿no? Para ayudar en tema limpieza, en otras cosas más que hace que necesita, ¿no? Aportar nosotros también como movimiento, aportar un granito de arena también. Hemos planteado al gobernador y le gustó la idea y bueno, ahí abrimos un libro de trabajo, digamos. ¿Cómo va a continuar esta situación de lucha? O sea, sabemos que si bien los logros siempre son bienvenidos, sabemos que siempre van acompañados de estar como ahí, ¿no? Encima, controlando y verificando que realmente se cumplan las medidas. Nosotros como movimiento estamos ahí, esta tarde vamos a tener una reunión, vamos a poner 5 veedores, digamos, que vayan a controlar por semana, digamos, el hospital, que se hagan las cosas bien, ¿no?, de acá adelante, porque si no, vamos a seguir lo mismo como seguían estos directivos que estaban, ¿no? Bueno, Walter, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Nos parece importantísimo también poder reflejar los resultados y los frutos de las luchas que se llevan adelante, sobre todo en una provincia tan castigada como es la del Chaco y tan invisibilizada, que bueno, que es lo que siempre mencionamos en relación a cómo se encuentra. Sí, allá anoche, anoche la gente, cuando veníamos a las 12 de la noche, la gente, el orgullo que sentí... Que estaban esperando en la entrada, era a las 12 de la noche y la gente estaba ahí esperando el resultado de lo que pasaba, lo que arreglamos con el gobernador. Es algo, nos pusimos muy contentos que nosotros acompañamos a este médico de la lucha, y por eso nos sentimos muy orgullosos que la gente nos reconoció que como movimiento estaba muy bien, ¿no? Así que, bueno, hoy a la mañana también me llamaron los compañeros campesinos, yo creo que esta semana le vamos a empezar una lucha por el tema del agua, porque a ellos le quieren cobrar el agua a 400 pesos por tanque, ¿no? Y es una locura. Hoy un campesino no puede pagar eso, porque si paga el agua, ¿qué le da de comer a su hijo? Por eso hoy estamos evaluando también eso, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, este gran logro y la lucha continúa. Vamos a seguir de cerca todo lo que tenga que ver con la situación de la provincia como de diferentes puntos del país. Muchísimas gracias, Walter, por la comunicación. Muchas gracias. Un abrazo para todos los compañeros. Muchas gracias. Chao, chao. Soy campesino, lucha y trabajo. Nací en hasta Chiapas. Bueno, y ahí estábamos en comunicación con Walter Ojeda. 400 pesos, 400 pesos. Tanque de agua, para llenar el tanque. Claro. Cada llenada de tanque, 400 pesos. Bueno, esa es una de las principales consecuencias de quitar del Código Civil el agua como derecho humano. Exactamente. Ahora tienen de qué agarrarse. No es que antes no lo hicieran, ahora tienen de qué agarrarse, digamos. Ahora es más legal que antes. Claro. Bueno, nada, nos parece importante esto de traer también los frutos de la lucha, ¿no? No es menor que en una semana, en una provincia gobernada por Capitanich, hayan logrado la reincorporación del médico que tan valientemente y con tanto compromiso ha hecho estas denuncias, y también el cambio de las autoridades. Sabemos que, como muchos otros cambios, merecen de estar encima para que realmente se cumplan, lo comentaba Walter. Por eso comentaba Walter lo de poner una comisión veedora, algo así. Exactamente. Así que bueno, nos pone contentos, sí, lo vamos a decir, nos pone contentos, nos parece que está muy indignantes lo del agua de los 400 pesos al tanque. Así que seguiremos de cerca esta lucha, y bueno, también creo que somos todos y todas partícipes de ser replicadores de las denuncias. Los dejamos, a ver, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos, vamos a escuchar, ya que estamos hablando de Capitanich, a la ministra Pedro Canavadero, la ministra de Cultura, haciendo Resistiendo. Bueno, listo, nos dejamos con ese tema. Y aunque parece que ya no hay razón, aún